¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes de Radio Nuevo Tiempo y su programa Diálogo Bíblico en este miércoles 13 de septiembre? Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, deseando que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Ayer habíamos conversado un poquito acerca del séptimo mandamiento, que Jesús hizo un énfasis y un alcance y una aclaración que creo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, porque es parte de lo que es el amor a Dios, porque dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué habrá dicho acerca del quinto mandamiento el Señor? Creo que sería bueno que recordáramos cuál es el quinto mandamiento, porque a lo mejor nuestros auditores en este momento no lo tienen, no digo que no lo sepan, sino que no lo tienen en su mente. ¿De qué nos habla el quinto mandamiento? Después del sábado Jesús dijo: mira, honra a tu padre y a tu madre. Y me parece que es el único mandamiento con promesa. Sí, justamente. Hay que hacer énfasis en eso también, porque para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Allí está ese quinto mandamiento. ¿Y qué es lo que dijo Jesús sobre eso? Y aquí aparecen algunos conceptos que quizás no se dan hoy día con el nombramiento que aparecen acá, pero a lo mejor es muy parecido. Dice Marcos 7:9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esto es muy bravo, muy muy enfático el Señor, porque la tradición no puede cambiar, invalidar, abrogar o trastocar lo que es un mandamiento de Dios. Oye, pero estipulado como eterno. Hay personas que ponen la tradición a la par de la inspiración de las Sagradas Escrituras, ¿eh? Entonces ahí está el problema. Ellos lo hacían, los judíos lo hacían, y el Señor les habló claramente en cuanto a esto. No podemos poner la tradición a la altura de lo que es las Escrituras. Recordemos, ellos, por ejemplo, hacían esto de que cuando tenían que ayudar a sus padres, una obligación que el Señor puso sobre los hombros de cada uno de nosotros, ellos decían: es corbán lo que te iba a ayudar, y esto es que eso era dedicado a Dios. Entonces, si yo les doy mensualmente, por decir un caso, algo a mi papá, y en lugar de dárselo, yo eso lo entrego en la iglesia, ya no tengo obligación con mi papá. Ahora, sí, uno tiene que hacer énfasis en el concepto de tradición, porque de improviso puede que la tradición también nos sirva para algunos efectos. Por ejemplo, cuando uno ve lo que es tradición, es esta comunicación de hechos históricos, ¿no es cierto?, y elementos socioculturales de generación en generación. O sea, todo lo hemos hecho así desde que yo tengo noción de vida. Mis padres, mis abuelitos, todo lo han hecho así, por lo tanto vamos a seguir haciéndolo así. Pero fíjate que la Biblia está antes de la tradición. Exactamente. Y está por encima de la tradición. Ahora, cuando entras en el aspecto religioso, aquí es el problema, porque hay costumbres que, por ejemplo, en Chile tenemos nosotros, justamente en este mes se celebra el Día de la Patria, ¿no es cierto? Hay ciertas actividades que uno desarrolla especiales para septiembre, por ejemplo, elevar volantines o cometas. Son cosas lindas, jugar con un emboque. No sé si algunos de nuestros oyentes a lo mejor no conocen algunos de estos términos, pero son cosas tradicionales de Chile que se han perpetuado desde siempre y son propias de un país. Pero cuando hablamos de la religión, ¿por qué no opera la tradición? Porque Jesús dejó una pauta en su palabra, en la Biblia, que es eterna y es la palabra de Dios. Ahora fíjate en cuanto a tradiciones. Por tradición se conoce que el fruto que comió Adán y Eva era la manzana, y que se taparon con una hoja de parra. Eso la tradición lo ha ido, incluso nosotros tenemos acá en nuestro cuello, en la garganta, tenemos un huesito aquí que aparece más prominente y se le llama la manzana de Adán. Dice que cuando Adán se comió la manzana le quedó ahí. Entonces eso quedó son tradiciones. Entonces, son tradiciones, y hay una cantidad de cosas que se conocen por tradición. Nadie sabe quién, dónde empezó, cuándo, y nadie sabe lo que significa en algunos casos. Entonces fíjate, en cuanto al quinto mandamiento, el Señor dice claramente que tenemos que honrar a nuestros padres. Ahora, y ellos habían sacado esta tradición de que si entregaban el dinero que le iban a entregar a los padres, se lo entregaba a la causa, a la obra, a la iglesia, podríamos decir así, ya no tenía ninguna obligación con el padre. ¿Te imaginas tú? Si alguien le da algo de dinero y eso le sirve para comer al padre, y luego se le ocurrió eso, darlo a la iglesia, y deja sin comer a su padre, ¿cómo podemos entonces...? Bueno, esto es lo que estaba pasando con ellos, porque Jesús de alguna manera está haciendo una comparación, haciendo una especie así como de una ironía en las palabras de Cristo, porque dice, bien invalidáis, o sea, creéis que estáis haciéndolo súper bien, llevando tu ofrenda, escorbando, ¿cierto?, llevando ese regalo, y tu padre, ¿cómo está? Está abandonado, está necesitado, tiene comida, tiene abrigo, tiene lo que necesita. Entonces, ese es un problemita que está relacionado con el quinto mandamiento, y Jesús hace un énfasis especial que no solamente decirle al papá te quiero, o te llamo por teléfono, como se usa ahora, o quizás le compro un celular para comunicarme por algún medio con él, no sé, pero qué lindo sería que nuestros padres, en su edad adulta, quizás vivieran más que adultos, yo creo que en su, cuando ya son viejitos, ¿no es cierto?, que no se pueden estar un poco valer por sí mismo, estén a nuestro regazo, a nuestro hogar, nosotros los cuidamos. Conozco personas que han preferido llevarlos a los padres a un asilo, y es desastroso, es de mucha lástima escuchar a veces expresiones. No me han venido a visitar, dice, qué bueno que vinieron ustedes, a veces cuando se hace esta actividad misionera. Y entonces, ¿y dónde están los hijos? Lo que es bastante triste también, lo que sucede con algunas personas ancianas. ¿Te imaginas tú, si nos pusiéramos en el lugar de un ancianito, una ancianita, que por ahí escucha a sus hijos discutir y decirle, oye, ya está bueno que te la lleves tú, mira, yo hace un mes que la tengo aquí, así que ahora te toca a ti, llévatela tú? No, pero es que yo tengo problemas, no tengo nada que ver, llévatela, porque ya, o sea, ya me está molestando ya. Claro. Entonces, ¿te imaginas lo que significa para esa persona? Esa persona lo único que quisiera es morirse, quiere morirse para no causar problemas, dice, a los hijos. Entonces es bastante triste, ¿eh? Y yo creo que por eso que Jesús hizo un énfasis especial en este quinto mandamiento, porque creo que en los tiempos de Cristo estaba pasando exactamente esto, había un abandono de la familia, de los padres, algo que Jesús nunca aprobó ni va a aprobar, y hoy día se está dando esto mismo, porque a veces, por estar más tranquilo, ¿no es cierto?, voy a decirlo así, abandonamos a nuestros padres en un asilo. Luego creemos que con el cariño que allí le dan en el asilo es suficiente y nuestra presencia no sería necesaria, cuando deberíamos ser tan cautos en tener cuidado en este sentido, porque es parte de la violación de uno de los mandamientos de Dios que son inalterables, que son eternos. Parte de ello es así. Yo conocí una persona que cuidó a sus padres. Sí. Y hoy día conozco uno que cuida a sus padres también, pero... Y ella decía que ella cuidó a sus padres hasta el último momento de sus días. Y dice, y Dios tendrá que cumplir su promesa en mí. Y efectivamente vivió muchos años, ¿no? Uh-huh. Muchos años. Bueno, que el Señor nos ayude para que este mandamiento sea parte también de nuestro objetivo, de nuestro cuidado. No, vamos a decir, ¿será posible hacer caso o obedecer el quinto mandamiento? Es tan fácil como amar a nuestros padres y tenerlos en nuestro regazo hasta el último momento de sus días. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿De qué forma podría usted también estar buscando pequeños resquicios legales a fin de evitar cumplir con lo que claramente es su deber? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.